se despidió al amanecer. Mi corazón triste quedó al recordar que se marchó. Deseo de corazón y que encuentres la felicidad que no encontraste aquí. Y si ya no quieres regresar, que seas feliz. Y aquí estoy en soledad, pensando que ya no volverá. Si se alejó, la recordaré. Yo que no quiera, siempre la amaré.